tight. Like music, Willy, nota loca. Po po po po po po po. Arranque el contraataque a la guerrilla mediática. Son las 5:21 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al macalacachimba, al quetín, pim, pam, pao, a Hugo Rafael Chávez Frías. Que sigue en su chamba, él sigue en su chamba. Porque él sigue gobernando y comandando esta revolución donde quiera que se encuentre. Y le abre el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos vida en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quien más. Claro que sí. Bellísimas y hermosísimas. Y Nair Mansur e Irosva Michinaux. Pues así mismo, Gustavito, sale gracias a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM, bueno, donde todas y todos nos sumamos a ella, desde el ministro Pedro Calzadilla para abajo, dando el ejemplo, Randall Borges, Enza García, Sinamay González, Gino Bracho, San Gregorio Sánchez, ¿quién más? No hay nadie. Gustavo Villapol, uno por ahí que ustedes conocen, más o menos. Le han oído la voz algunas veces. Sí. Por supuesto, hoy nos acompaña Roberto Pucci, el DJ y todo el equipo de producción. Gracias a quien sale contraataque. Hola, le gusta Rivera, Rivera, Michino y Nerma Sur. Nerma Sur. Hoy. Y la presenta. Nerma Sur. Y lo presenta. Hoy es tu martes de reggae y ska, así que actívate. ¿Por dónde se pueden activar con nosotros, Irene? Por la mensajería de texto 0416-534-8710. 0416-534-8710. T4, tú sabes. Bueno, y también recuerden que pueden tuitearnos a través del arroba contraataque 963. Y retuitearnos. También. Felicitar su música, su canción, su reggae favorito, su ska. Y si compone, bueno, manda. Mira que somos cero payola y podemos pasar todas las canciones que produzcas a través de la 96.3 FM. También recordamos a las emisoras camaradas, por supuesto, que Alianza nos retransmiten por allá en el estado Lara, Radio Emisión 94.5 FM y parte de Portuguesa. En el estado Táchira, Radio Venceremos 96.5 FM. Así es, y en Carora la Radio Visión. Al revés. En Carora, Radio Venceremos 96.5 FM. Y nuestros amigos queridísimos, hermanísimos de la RPM, que fueron los primeros que nos retransmitieron hace como 4.000 años. 88.5. Y bueno, recordamos que hoy es... Sí, yo también, pero seguramente... Esa es culpa del micrófono. Ay, sí, como que sí. Bueno, recordamos que pueden mandar su solicitud de canción de reggae y ska a través de esa, de la cuenta de arroba contraataque 963 o a través de la mensajería de texto 0416 534 8710. Ajá. Y también pueden revisar el dominio pobre que lo estamos actualizando constantemente. Seguro que sí. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y bueno, si quieren ser parte de nuestros amigos, la cara del libro en Facebook, o sea, Contraataque Pendiente también ahí para que vacilen un rato todas las noticias y toda la guerrilla mediática comunicacional que hacemos. Vamos a escuchar un poco de música, vale, en este reggae acá y venimos a leer inmediatamente algunas noticias, buena vibra que tenemos el día de hoy. Por ahí anda Ernico. ¡Nicolás! Por ahí anda el Nico, haciendo de las suyas y también anda por... Bueno, anda por ahí. Ahí hay otro, hay un opositor, hay alguien del otro lado, hay otro candidato. ¿Ustedes no sé? ¿Se han enterado? Una por ahí que dice una ayudadita, una cosa así. Está María Bolívar, ¿verdad? María Bolívar, pero María Bolívar dijo que no iba a hacer campaña. esa a Nicolás y María Oliva, de resto no sé si hay otro candidato. Mientras averiguamos si hay otro candidato. Oye. En la derecha venezolana. Yo creo que superó María, ¿cómo se llama? María Bolívar. María Bolívar. Ya sobrepasó a Rosales. Ya veremos, ya veremos. Estamos en una investigación aquí. Si usted sabe si hay algún otro candidato para las elecciones del 14 de abril. En la oposición venezolana, mande un mensaje al 0416-534-8710. Esto es Contraataque, guerrilla mediática. Ya venimos con más. Reggae y Ska. Been traveling from state to state, and I don't understand what they say. 3,000 years with no place to be. The mountains can live for milk and honey. Don't you see? Not about the land or the sea, not the country, but the dwelling of His Majesty. Jerusalem, if they forget you, fire not gonna come from it. Jerusalem, if they forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. Jerusalem, if they forget you, fire not gonna come from it. Jerusalem. Forget what it's about. Tell the people a temple and a crown of glory. Years gone by, about 60, we were burning the oven in the sanctuary. And the gas tried to talk, but they couldn't choke me. We'd not lie down and we'd not fall asleep. So them come overseas, again in trying to be free. Erase the demons out of your memory. Change your name and your identity. Afraid of the past and the dark history. Why is everybody always chasing me? Cut off the roots from your family tree. Don't just see. Not the way to be. Jerusalem, if I forget you, why you're not gonna come from me, son? Jerusalem, if I forget you, then my right hand forget what it's supposed to do. Jerusalem, if I forget you, why you're not gonna come from me, son? Jerusalem, if I forget you, then my right hand forget what it's supposed to. Said they're caught up in their ways and the world's gone crazy. Them don't know it's just a phase. Case of the Simon says, if I forget the truth, my word won't penetrate. Babylon burning in a blaze, can't see through the haze. Shut down, I let them dirty ways. That's the price that you pay for setting lies to the youth. No way, not okay, no way, not okay. Ain't no one gonna break my stride. Ain't no one that could hold me down. Oh no, I got to keep on moving. Ain't no one that could break my stride. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Música libre y sin payola. Por Alba Ciudad. El gobierno de Chávez abrió las puertas de la independencia de Venezuela y a través de ellas, miles de otras se están abriendo. La puerta de la educación, la de la salud, la de la seguridad alimentaria, la puerta de la vivienda, la puerta del empleo, la grandiosa puerta de un presente y un futuro mejor para todos. La puerta de nuestra independencia debe seguir abierta para que logremos aún más felicidad para todos. Comando de campaña, Hugo Chávez. Hijo de Bolívar, amante de la patria, padre de un pueblo que lucha para consolidar el sueño de nuestros libertadores. Hasta la victoria siempre, Comandante Chávez. Momentos en la historia. Colonia, colonización, Colonizaremos. Tres palabras básicas que para algunos estados chapados a la antigua, como el Reino Unido, intentan borrar en pleno siglo XXI el significado de la libre determinación de los pueblos. Desde 1833, las Islas Malvinas están bajo la ocupación de Gran Bretaña. Y por seguir con su ego de potencia extranjera, sumado a el dominio geoestratégico, el territorio que soberanamente le pertenece a la República de Argentina se encuentra bajo el poder británico. Una acción militar del 2 de abril de 1982, promovido por la Junta Militar Dictatorial que gobernaba la República Argentina, moviliza su ejército a las islas en disputa. Esta acción bajo el mando de Leopoldo Galtieri. La llamada Guerra de las Malvinas se ejecutó bajo el supuesto de que los Estados Unidos no permitiría la respuesta militar británica, pero los Estados Unidos deshonraron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, formado para garantizar la soberanía de sus integrantes, dando el apoyo a Gran Bretaña. El Reino Unido logró mantener la ocupación en las Islas Malvinas, pues ganó la guerra. Pero tres décadas después del conflicto, la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sigue en la lucha diplomática para adquirir lo que legítimamente le pertenece al pueblo argentino. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Continuamos aquí en este Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Alba Ciudad 96.3 FM. Recuerda que nos pueden escribir mensaje de texto al 0416-534-8710, 0416-534-8710. Ahorita hace poquito me dieron una recomendación en la calle de que dijéramos más el teléfono. Eso. Repítalo, pues. 0416-534-8710. Y suena el teléfono de los años 90 que tienen aquí. Ahora lo digo yo. 0416-534-8710. Y ahora lo dice Iroha. 0426-536-534-8710. Muy bien, y a ese número ya tenemos mensajitos de texto. Por aquí nos dicen: Nicolás es nuestro patriota. Hola. Así que las cosas están bien claras. Nuestro socialismo tiene que continuar. No le fallemos a nuestra conciencia. Pa'lante, nos dice Dani José. Por aquí nos escriben también: te envío este carro, placa 1404-2013, modelo PSU, chofer Nicolás Maduro, ruta al socialismo, destino Miraflores. Pásalo. Compatriota, también nos dicen: Nicolás Maduro es inteligente, sabio, es un hombre seguro, fiel a la patria. Y Radosky, ¿quién será ese? No sé. Es prematuro. Ay. O precoz, no sabemos a qué se refiere. Y es prematuro, bruto no y apátrida. Por favor. El raro quiere Obama. A Obama, dice por aquí Dani. Me escribe por aquí también. Nos el dice, flaco, el flaco. Ah, el flaco, lo que dice. Ajá. Majunche, ya se te fue enero. También se te fue febrero. Incluso se te fue marzo. Y también se te fue otra vez la victoria. El disociado anónimo ataca de nuevo. Esto nos lo envía el disociado anónimo. Bueno, ese mensaje no está tan disociado, pero... Hay disociados de disociados. Recordamos que pueden enviar este tipo de mensajes y también pueden hacer solicitud de su canción reggae y ska, porque hoy es martes de ese género musical, a través de la mensajería de texto 0416-534-8710. Y del Twitter. Arroba contraataque 963, pero tenemos... Buena vibra, buena noticia. Mira, ¿sabes qué? Aquí aparte del reggae. Claro, aparte del reggae aquí, ¿sabes que como los cines, con la revolución había cine popular los martes también, ¿no? Uh-huh. Y cine popular los jueves. Uh-huh. Ah, es como la misión vivienda. Nosotros entregamos viviendas los jueves, pero como ahora son muchas, entregamos ahora viviendas también los martes. Y los lunes. Y los viernes. A veces hasta los domingos. Así mismo. Bueno, por acá nos dice Ciudad Caracas que 316 familias caraqueñas recibieron hoy las llaves de sus apartamentos. ¡Y eso es culpa de quién! ¡Pachi! Todo es por culpa de Chávez. Asimismo, de San Martín, Caracas, el ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de Caracas, Francisco VI, informó que hoy están entregando 316 viviendas del Distrito Capital. Bueno, esto es un total de 192 apartamentos. Están ubicados en los edificios OP67, que se encuentran frente a la maternidad Concepción Palacios en la avenida San Martín. Yo las vi. No te lo puedo creer. ¿Qué comunismo es ese? No te lo puedo creer, de verdad. ¿Tú ves todas las modificaciones que hace Misión Vivienda? Yo no sé dónde tú ves eso, de verdad. O sea. Yo no he visto eso en ninguna parte. Sí, ah, bueno, culpe Chávez. Yo lo que veo es un tierrero que tiene contaminados mis pulmones. Mire, por aquí nos dice Lilia, una de las beneficiarias, agradeció a Dios y al comandante Chávez. Estoy muy contenta. Gracias a él tenemos una vivienda digna. Nuestro presidente, el pueblo siempre es seguirá agradecido. Vivo en nuestros corazones. El pueblo siempre sabe agradecer. ¿Sabe a quién darle las gracias? Por aquí también ABN nos informa que el gobierno entrega recursos a comunidades organizadas de Miranda. ¿Qué tal? Este martes el vicepresidente para el área política, no, recursos. Bueno, entre eso supongo que estará construcciones de vivienda, pero para el área política del gobierno nacional, Elías Agua entrega recursos a consejos comunales del municipio Zamora del estado Miranda para proyectos, aquí está para qué es, proyectos del poder popular en áreas como vivienda, anótate ahí, Puchi, agua potable y transporte público. ¿Qué tal? Bastante que se ha recuperado el transporte en el estado Miranda. Recordemos el Metrocable Marítimo. Y los recursos son otorgados a través del Corpo Miranda, Corporación del Desarrollo del Pueblo de Miranda, proveniente del Fondo de Compensación Interterritorial del Consejo Federal de Gobierno. También dice que... Si alguien ha conseguido el gobernador de ese estado, parece que sabe algo de esto, por favor, bueno, avísennos. Por cierto, por aquí dice, por otra parte... ¡Epa, cuidado! Félix Herrera señaló que lamentablemente el gobierno regional de Miranda no sirve. Esa es la realidad. No nos toma en cuenta porque el innombrable, ya ustedes saben quién es, lo que hace es poner pañitos calientes a los problemas. Y bueno, Propiese, señor. En muchos lugares ni siquiera pondrá pañitos calientes. Por eso la basura desbordada en Miranda. Pero bueno. Por aquí dice que están activados ese grupo también, ese Miranda organizada para el 14 de abril. Y dice, Chávez, se siente, tu pueblo está presente. Chávez, lo juro, mi voto es para Maduro. Son las consignas que se escuchan en la cancha techada del sector El Rodeo, donde se llevó a cabo la actividad encabezada por el Elías Agua. ¿Qué tal? Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Pero yo tengo por acá una noticia importante. De terror. De terror, pucha. Esto es terrorífico. Terrorífico. Esto es terrible. Esto es una situación de verdad. Porque ABN nos dice... No puede ser. Que cuadraplican. ¿Qué? O cuadruplican, mejor dicho. Ah, es peor. Cuadruplicar. No cuadrado, sino cuarto. Inversión en el sector eléctrico. ¿Qué? En revolución. Asimismo. ¡Navarro! ¿Por qué haces eso? ¿Quieres seguir teniendo pocones? Esto es un comunismo nicochavista. Pide la palabra. Tiene la palabra, camarada Erosba. Al lugar. La inversión. El Ejecutivo Nacional en materia de mantenimiento y construcción de nuevas infraestructuras en el sector eléctrico cuadruplica la registrada durante los gobiernos de los majunches. Sostuvo este martes ministro para Energía Eléctrica, Héctor Navarro. Chao. Ya. No soporto más. De verdad. Yo me iría demasiado. Pero no, ahora sí, en serio, el gobierno nacional ha invertido durante la última década 32.972.000 bolívares en el sistema eléctrico, mientras que durante los 10 años anteriores, muchachos, la llegada del comandante, las inversiones no alcanzaron 8 millones de bolívares. ¿Qué tal? Todo es por culpa del Chávez. Claro, Puchi. Una cosita ahí, pues. Cualquier cosita. Pues. Sí, ¿Qué más hay por ahí? Un aporte. No, bueno, por aquí algunos titulares regionales que se han... ¿Qué dice? Activación de con la activación de 25.000 patrullas arrancó campaña presidencial en Mérida. También dice, sin registro de fallecidos, operativo Semana Santa segura en el estado Táchira. ¿Qué tal? Se pasó el majunche aquel, el mazamorro. El Mazamorro, el Mazamorro era el gobernador del estado Táchira que perdió la elección. Ay, presito. Y que era uno de los... ¡Ah, muchacho, pavobo! Mi señor. Y que era uno de los estados más inseguros del país y se logró que en esta Semana Santa, de manera maravillosa, en el estado Táchira, no hubiese fallecido. ¿Qué tal? Pero aquí también dice, 1,535 médicos integrales comunitarios egresan de la universidad. Todo es culpa de Chávez. Castro chavista, Nico comunista. Esa es nueva. Compadre. Esa es nueva. Claro, ni... Espontáneamente, era otra vez. Nah, Castro chavista, Nico comunista. Mira, son las 5:41 minutos de la tarde. Estamos en este martes de Reggae y Ska. Recuerda que nos puedes escribir mensajes al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y al Twitter, arroba contraataque 963. Recordamos que ya los pensionados tienen su tarjeta de débito banca no pública. ¡No puede ser! Aquellos que le encanta agredir a los viejitos y quitarle los ¿Qué comunismo es ese? Ajá, y en este, ya no van en este a poder. Castro, ¿cómo es que es Castro chavismo único comunista? Bueno, ahora es culpa de todos los chavistas maduros. Seguirá siendo los chavistas maduros. Bueno, hermano, si siguen siendo así de maduros, de verdad yo me voy demasiado. Ya venimos con más de 5, son las 5:40 minutos de la tarde. Nos vamos a un corte y ya nos vamos a ver Río Mediática. Moriría demasiado por el corte. ¿Río Mediática en dónde? En la casa. Aquí, in the house. Continuamos, continuamos aquí en la guerrilla mediática. 5:46 minutos de la tarde. Estamos por Alba Ciudad 96.3 FM en este contraataque y nos han escrito mensajes al 04-16-534-8710. 04-16-534-8710. Por aquí el señor Rubén Darío Guillén nos escribe que le pide al presidente que le meta ojo a la misión vivienda. Presidente, que le meta ojo a la misión vivienda, que dice que se están cometiendo algunos hechos de corrupción en la misión vivienda y que quiere que esté pili, que esté activo y que, bueno, le metan el ojo a eso. Eso le sale la comisión de la admiranta. De todas formas, si tiene alguna prueba el señor Rubén Darío Guillén de lo que nos está diciendo, sería bueno que, porque es un hecho grave, pues los hechos de corrupción son hechos graves, y si hay alguna prueba al respecto, es que tiene los mismos teléfonos de la emisora, el celular al que manda mensajitos de texto para que no las haga llegar, pues, y con mucho gusto nosotros hacemos las denuncias en los entes correspondientes. Por aquí, al 04-16-534-8710 nos dice Majunche. Ajá, ya, no mandes tanto mensaje al mismo tiempo, mi compadre, porque se me va para arriba la cosa. Aguántate. Aquí nos dice Majunche. Crónicas infantiles de Capriles. Mamá, en el colegio me dicen que soy despistado. Mira, Carricito, primero, no soy tu mamá. Segundo, tu casa está en otra casa. Y tercero, tienes los calzones encima de los pantalones. Ah, escriben por aquí al 0416. 534-8710. Aquí nos dicen, pon Globovisión, rápido. Capriles se alzó con unos militares y está tomando el palacio. El palacio del Bloomer, nos dicen aquí al 0416. Oye, le hacemos un llamado a las autoridades por la defensa de la propiedad privada. Por favor, que ese señor no se meta en el palacio del Bloomer. Aquí tenemos también mensajes y nos dicen, entérense, camaradas. La oposición se molestó porque antien quemaron a Judas, Capriles y Cariote. Se quemó bien quemado, nos dice aquí. Capriles y Cariote. Buenas tardes. Y eso fue desde Petare hasta San Martín. Bueno, hablando de Petare, que no escriben de Petare, nos dice, buenas tardes. Es de Petare. Ahora Chávez está más vivo que nunca. No se equivoquen, porque tenemos patria, nos dicen por aquí desde así Petare. Es, y nos queda otro mensajito por aquí. Es bueno leerlos todos los que nos escriben. Si hay mayor inversión en el sector eléctrico durante estos últimos años. Ah, no, esto es un saludo al disociado anónimo, que este no es anónimo. Aquí nos dice. Si hay mayor reflexivo hoy. Sí, pero ya van a ver por dónde la cosa. Si hay mayor inversión en el sector eléctrico durante estos últimos años, ¿por qué entonces el servicio está tan decadente? Y para que sepan, no soy majunche. Creo en este proyecto de gobierno, pero la verdad se debe auditar y validar qué pasa con esas inversiones intangibles. Saludos, nos dice Luis Blanco. Bueno, yo le digo a Luis Blanco que revise la página de la ciudad porque el camarada Ricardo Durán hizo una investigación que difundió a través de este programa Contraataque de cuáles son las causas fundamentales de los problemas eléctricos en Venezuela. Lo invito al camarada que revisa la página de la ciudad. Hay una serie de micros, son como 16, 17 micros donde develamos las causas fundamentales y que de hecho de ahí surgieron una cantidad de medidas que nuestro comandante vio en el diario Vega, que estuvo en esa entrevista aquí en la ciudad y que, bueno, se develó un plan conspirativo a través de la electricidad de Caracas. Un capítulo, pues. Que incluye, por ejemplo, el software de que utiliza la Electricidad Nacional para la distribución de energía en Venezuela. Es un tema larguillo ahí, pero es bien interesante. La reflexión. ¿Qué más hay por ahí, muchachas? ¿Qué hay por ahí? Bueno, ¿cómo poder...? Bueno, esta es la noticia que abrió la 6 de la mañana, la 5 de la mañana. Ya no, entonces cerramos con ella. Pues. Ya estábamos todos escuchando y, bueno, continuará hasta el 14 de abril. Maduro dice, el pueblo empezó la batalla por la continuidad del legado de Chávez. Esa es una... La continuidad, es la contemporaneidad y la continuidad. Es una palabra compuesta. Continuidad. Es continuidad. Eso fue un golpe que me acaban de pegar. El candidato socialista a la presidencia, Nicolás Maduro, destacó que a partir de este martes el pueblo empezó la campaña de la victoria de abril para garantizar el triunfo de la revolución bolivariana y en consecuencia la continuidad del legado del comandante Hugo Chávez. Hoy empezamos esta campaña de Barinas a Miraflores. La campaña en la victoria de abril, dijo Maduro desde Barinas, entidad donde inicia su campaña electoral. El candidato socialista comentó que el cielo barinés amaneció nublado pero brillante y lo comparó con los dos sentimientos que están en el alma nuestra. El dolor por no tenerlo aquí, a Hugo Chávez, y la fuerza y la alegría que nos da la esperanza de este pueblo. Así que bueno, dice, este día de abril donde la vida nos ha traído la vida de todas las luchas de nuestro pueblo, comentó que mañana también, bueno, va a continuar esa campaña por Puerto Poli, que están activados ya los puntos rojos por todos los lugares, sí, bueno, aquí Caracas está tomada, por ejemplo. Pero también hizo un llamado y saludó a todos los cadetes de Venezuela, alertando a los soldados de la patria, alerta, le hizo, todos los soldados alerta, quieren dividir a la Fuerza Armada, quieren penetrar con la división y la conspiración, alertó a todos y a todos, nuestros traidores andan revoloteando alrededor de nuestra gloriosa Fuerza los Armada. ¡Los amuro! Nacional el ojo bolivariana, pendiente, porque están buscando militares que traicionen al pueblo. Así que bueno, ahí el pueblo también busque esos traidores y téngalos bien focalizados, porque a esos Judas, realmente. Exactamente. Mira, ve, otra cosita por acá, que pasó todo en Sabaneta, ¿no? Esta mañana, ese gran pueblo ardiente que estaba ahí, bueno, iniciando esa campaña electoral. No, a todos aquellos que se puedan meter en Aporrea y en diversas páginas, en las redes sociales, porque ese abrazo que no pudo percibir los medios de la canallada mediática, bueno, lo tenemos por acá en Aporrea, porque ahí María Gabriela le dio rolo de abrazo. Y bueno, este martes dice por acá Aporrea, María Gabriela Chávez, hija del máximo líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, instó al pueblo venezolano a activarse en campaña electoral para garantizar la victoria. Dice por acá en Twitter, María Gabriela, arrancamos la campaña a vencer junto a Nicolás por nuestro gigante, por nuestra patria querida. Así que bueno. Ah, maravilloso. Ahí, ese abrazo lo sentimos aquí. Todos están activados desde los puntos rojos, desde el 1x10 que ya se había hecho el 7 de para el 7 de octubre. Bueno, todos ahí animados también con la difusión de la música. Por aquí a través de Alba Ciudad, bueno, estamos escuchando todo tipo de música que va a llevar a la victoria. Mira, me tengo unos mensajitos de texto por aquí que me llegan por aquí y nos dicen lo siguiente al 0416-534-8710. Nos dicen, qué bueno ahora tener la opción de no escuchar programas de cifrinitos estúpidos y superficiales. Por favor, coloquen la canción Sonrisa Macabra del grupo Actitud María Marta, alto grupo revolucionario y antiimperialista. Lo pide el pana Jefferson Pérez desde el Hospital Universitario de Caracas. Un abrazo a la gente del Hospital Universitario de Caracas y el pana Jefferson que nos está escuchando en la 96.3. RSFM. Jefferson, deberías poner unas corneticas ahí en el Hospital Universitario de Caracas. Para decir, levantamos a toda esa gente, ¿vale? Vamos para arriba, todo el mundo. Y uno, dos. Bueno, así mismo, como lo estaba diciendo Inair, bueno, pueden descargar todas las canciones y mandárnoslas a Alba Ciudad 96 o albaciudad.org. Y también es donde dice audio y micros recientes. Y bueno, y van a ver todas más de 50 canciones para la campaña de Chávez y Maduro, y te las descargas todas, hasta el baile de la obsesión de Nicolás. Muy importante. Por aquí, bueno. ¿Qué hacemos? Vamos ahí, ¿no? La última sección, vale, la última sección de este programa. Tienen por ahí, no han buscado las locuras que suceden en este país con noticias los reporteros seria. Con los reporteros más aquí, veraces. Aquí solo hay noticias serias. Solo hay noticias más. Cosa increíble. Aquí, Pajarraco, no. News. O sea, es una gente que tiene unos nombres maravillosos. Yo creo que sí. Acá, vámonos a la primera. Última sección. Cotufa. Cotufa. Cotufa. El extraño mundo de las cotufas. Explotada. Majunche dice esto. Llevaremos los índices de inseguridad del Estado Miranda a toda Venezuela. El candidato de la mesa de la ultraderecha, Majunche Priles, hizo una promesa histórica, la más importante de sus promesas electorales. Una promesa histórica, la más importante de sus promesas electorales. Seguramente dijo eso, sí, mientras sus asesores de campaña gesticulaban desesperadamente desde el público como queriendo decir que dejaron de hablar. Capriles expresó que todos lo recordaran como el presidente que cumplió sus promesas. cuando yo les digo que voy a llevar los niveles de delincuencia de toda Venezuela a los mismos niveles a los que llevé la delincuencia en Miranda, es porque sé cómo perfectamente hacerlo. Expresó Capriles antes de que dos de sus asesores, por supuesto, se desmayaran. Bueno, siguiendo su inspirado discurso, Capriles expresó que nunca antes un gobernador había llevado a un estado los niveles de inseguridad que logró en Miranda. ¡Revisen la historia! Busquen todas las revistas bohemias en los últimos 30 años para que comprueben que lo que hicimos en Miranda no tiene parangón en la historia. Por su show, cero bolívares, señor. Comentó Capri mientras se oían gritos desgarradores desde el grupito de sus asesores. Al final del discurso, Capri se puso un poco pálido a ver los gestos y puños amenazantes que le hacían sus asesores de campaña. ¡No! ¡Basta! Mira, por ahí nos vamos inmediatamente. No, pero es algo aquí importante, de verdad. Ajá. Esto es muy, muy cierto. O sea, acuérdense es que... Es total verdad. No, que esto es una veracidad. Esto de verdad es, que la gente es no cree. El programa de gobierno de Capriles, llevarlo es, llevar los niveles de inseguridad del Estado de Miranda. República. Si usted vive en Petare y conoce los niveles de basura que hay en las calles, eso es lo que él quiere hacer con el resto del país. Es una maravilla que todo el mundo tenga los containers tumbados, las basura en el medio de la calle. Si usted vive en el Estado Miranda y ve las calles todas chuecas, todas rotas, todas en mal estado, bueno, eso es gracias al Mahuche. Y eso es como él quiere hacer en Venezuela entera. Así es. Bueno, un aplauso para él. Bravo. No, no, es muy importante porque nosotros aquí hemos resaltado que la oposición venezolana es demasiado cómica porque es la única oposición que quiere... Es el único partido de gobierno que marcha de noche también para que nadie lo vea. El Ku Klux Klan pues activado. El KKK. Ajá. Ellos pero no, aparte exigen, ellos necesitan la tener la totalidad, ¿no? Como la tiene Hugo Chávez, para ver si pueden hacer algo. O sea, es una oposición que tiene diputados, es una oposición que tiene gobernaciones, es una oposición que, o sea, que tiene el poder realmente y no puede ejecutar, pero ni un ápice, nada. Ellos marchan de noche para que no se identifique entre maniquís y pueblo. Pero es que un maniquí, una persona. Para que el Photoshop entre más, penetre. Es que ¿quién va a ejecutar nada si para la vida en candidato a presidente? Toda la vida van a recordar al ser innombrable como candidato presidencial. Y en vez de gobernar, no, él no es gobernador, es el candidato, siempre va a ser candidato, pues próximamente del consejo, de un consejo comunal o qué sé yo. Mira, ahora sí, vale, vámonos inmediatamente, pero aquí tengo para cerrar unos mensajitos de texto, vale, para no dejar a la gente por fuera. Que no te agarren adelantado ni tampoco de la vía te saque. Pendiente, perro caliente, camaradas todos los días con contraataque. Que no los dice. Un mesito me dice: Capriles, ¿de cuándo acá tú eres patriota? Tú eres fascista porque usas los símbolos patrios. Usa tu bandera estadounidense, jamás volverás. La campaña por la paz y la vida. Aquí la gente está clara. Ajá, buenas tardes. Yo voy a votar por Capriles para que mi país sea tan seguro como el Estado Miranda. Muy bien, muy bien. Excelente, ¿no? Una cosa maravillosa. Aplausos. Aquí nos dice: buenas tardes, Petare. El Mahunche fue a hablar con el Papa y le dijo: yo quiero ser presidente. Y el Papa le dijo: muchachito, tienes que estar maduro. Por aquí nos dice Carlucho en el Twitter: Venezuela está cubanizada, brasilizada, ecuatorianizada, bolivianizada, perunizada, nicaragüizada, latinoamericanizada, mundializada. Ada. Mira, nos vamos, ahora sí nos vamos. Vamos a ponerle, mientras entra nuestro camarada Nicolás, no se despeguen porque ya viene inmediatamente el informativo comunal de la Ciudad 96.3 FM, marcando zona. Ahora más que nunca, Chávez, te lo juro, mi voto es por Maduro. Más nada, porque Cristo te ama y Chávez también. ¡Puchi! ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroja o Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarra Julio con Cuba? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! eso es todo, amigos.